Continuamos aquí en una tarde cualquiera y recordamos que en el día de ayer la Cámara Civil y Comercial se expidió y parece que algunos artículos, ¿sí?, como el 41 y el 161 de la Ley de Medios, fueron declarados constitucionales. Pero bueno, para hablar de estos temas y de hablar de cómo repercute o si no repercute sobre los medios comunitarios alternativos y populares, estamos en comunicación telefónica con Fernando Tevele. Él es integrante del colectivo social Retaguardia, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, aquí. Andamos todo tranquilo. Aquí estamos en Radionauta y bueno, en principio queríamos que nos comentaras un poco si repercute o no sobre los medios populares y alternativos y comunitarios el fallo del día de ayer, porque se ha estado hablando de mucho, si fue a favor o en contra de Clarín, de la desinversión, de las licencias de los canales, justamente con estos artículos controvertidos. Es la pregunta a responder, ¿no? Me parece que es la pregunta que desde nuestros medios tenemos que empezar a responder para que nuestros oyentes, para que nuestros lectores, televidentes, sea cual fuera el formato, tengan acceso a la información real y no a lo que leen, que está segmentado a través de los medios tradicionales. Ustedes recuerdan que cuando fue el 7D, desde la Red Nacional de Medios Alternativos iniciamos una campaña tendiente a mostrar que en realidad lo que estaba en juego con ese fallo judicial era solo la cuestión que tenía que ver con estos dos artículos que nombrabas vos recién, que por un lado demarcan el tema de la desinversión, es decir, que los medios pulpo, los medios hegemónicos, los monopolios tienen un límite de licencias y si superan ese límite tienen que desprenderse de las necesarias hasta llegar a ese punto. Y el otro es el artículo que tiene que ver con el tiempo en el que se puede realizar esta desinversión, que la ley dice que es de un año. Estas son las dos cosas que interpone vía recurso de amparo Clarín. En la semana previa al 7D, el juez Alfonso, de primera instancia, dictamina a favor del gobierno, podría decirse, en contra de Clarín, y dice estos artículos son constitucionales. Eso después va a la Cámara, y la Cámara es la que ahora falla la inconstitucionalidad de estos dos artículos. Por lo tanto, ahora seguramente desde el gobierno se va a interponer un recurso para que esto llegue a ser resuelto por la Corte Suprema, según dicen las informaciones, antes de fin de año. Ahora bien, Fernando, una consulta antes de entrar más en el tema. Cuando se despidió esta Cámara, ahí es cuando se habla de la cuestión de fondo que se hablaba hace unos meses atrás. En realidad tanto el fallo inicial de primera instancia como este fallo de la Cámara solo se avienen a hablar de esos dos artículos, no de la ley en general. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a pensar y empecemos a explicarle a la gente que nos escucha que la ley está aplicable, que la ley se viene aplicando, de hecho, a cuentagotas, pero se viene aplicando y se puede seguir aplicando, porque la Corte lo que va a determinar es si estos dos artículos son constitucionales o no, ¿sí? Sí. Si determina que estos fallos son inconstitucionales, ahí lo que habrá que ver es cómo se cambian estos artículos, pero no se va a cambiar la ley entera. Por lo tanto, la ley puede ser aplicada hoy y en lo que tiene que ver con nuestros medios podría estar siendo aplicada. De hecho, hay alguna entrega de muy pocas licencias, algunas radios comunitarias del país que están recibiendo su autorización y sus licencias correspondientes por diferentes artículos también de la ley para poder operar en la legalidad. Pero en lo que tiene que ver con nuestros medios, nada ha cambiado, nada va a cambiar en tanto, digamos, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley para con nuestros medios no está ligado a esta cuestión de si los grandes grupos desinvierten o no. Estaría ligado si el gobierno dijera, bueno, estos medios que los grandes grupos deben dejar para adecuarse a la ley van a ser para medios comunitarios. Bien. Pero como no dice eso, como es de suponer que esos medios, cuando los dejen, si alguna vez los dejan, los monopolios pasarán a otras manos empresarias, entonces eso a los medios comunitarios, alternativos y populares nos toca desde lo político, porque obviamente queremos que los monopolios dejen de serlo, pero no nos toca en cuanto a que nuestros medios puedan seguir funcionando y que lo empiecen a hacer desde la legalidad. Bien. ¿Se entiende? A propósito, sí, se entiende. A propósito de eso, bueno, sabemos que desde la Red Nacional de Medios Alternativos y los medios que lo componen y distintos colectivos comunicacionales, se está lanzando la campaña 365D por medios comunitarios y alternativos todos los días del año, digamos, y no caer en una fecha que tantas veces se reduce tanto desde un monopolio como desde el otro. Que nos cuentes un poco. De ahí viene el nombre, viene de ahí la explicación la acabas de dar vos, y en realidad fue robado con permiso a Liliana Daunes, que cuando recibió uno de los premios de la última entrega de los premios Éter, donde la Red también fue premiada, en realidad dijo esto, que digamos, luchaba porque hubiera 365D y no solo un 7D. Perfecto. De ahí tomamos el nombre, y en realidad es una campaña que excede a la Red Nacional de Medios Alternativos, participan de ella La Tribu, Radio Sur, en Movimiento TV, eso es lo que tiene que ver con Buenos Aires, pero digamos después está nacionalizando a partir del alcance de la Red Nacional de Medios Alternativos y en las articulaciones que se dan en los diferentes lugares. Obviamente esto excede a la red, es la idea. Bien. Que exceda ampliamente, claro, a la red, y que sea una articulación entre movimientos, digamos, medios comunitarios, alternativos y populares de diferentes redes, porque estamos todos peleando por los mismos objetivos. Esa campaña, te puedo decir que en Buenos Aires tuvo una radio abierta en el Obelisco hace unos 15 días, con buena repercusión, pero bueno, obviamente hay que seguir con las actividades, y sabemos que ustedes también han estado haciendo actividades allí, y sí, la gente de Mendoza lo mismo, y en todo el país está actuando en lo local para instalar esta idea de quiénes somos primero, aprovechar esta situación para que mucha gente que no nos conoce sepa quiénes somos, y además explicarles esta situación de que la ley no se está aplicando para con nosotros cuando sí podría estar aplicándose.